Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un directo más de nuestro canal. Como siempre, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque también todas estas preguntitas las va a poder responder nuestra especialista invitada, que yo quiero contarles. Ella es Cora Negroni, quien siempre es un gusto tenerla acá en casa. Y hoy vamos a estar hablando sobre los eclipses más importantes de agosto a diciembre 2024. Así que ya voy a darle la bienvenida a Cora para que se sume y comencemos esta charla. Cora, qué gusto tenerte. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Encantada, siempre muy agradecida de compartir con ustedes la información del cielo. Ahí vamos, con estos temas que están súper, súper candentes. Bueno, empecemos porque nos cuentes un poquitito de estos eclipses de agosto a diciembre. ¿Cuáles son esas características que los hace tan especiales? Bueno, en general siempre tenemos de 4 a 5 eclipses anuales. Ahora vamos a empezar la temporada de eclipses, la segunda temporada de eclipses. Los eclipses son momentos en donde hay una recalibración en lo colectivo y en lo individual, ¿no? Es un momento en donde los temas que tocan los eclipses van a ser relevantes a nivel mundial y a nivel cada uno en su propia evolución personal. Es decir, nos lleva a un nuevo lugar. Y implica, esto implica situaciones que, por más que querramos elegir, querramos nosotros torcer nuestro camino, no se puede, porque es como es destinal. Son momentos únicos, ¿eh? En donde hay siempre un eclipse de luna, al lado, a los 15 días, un eclipse de sol o viceversa. En este caso, tenemos el primer eclipse en este segundo semestre, es el día 17 de septiembre. Y quiero decir algo, siempre los eclipses trabajan de a dos, los axis, que son los puntos, signos opuestos complementarios. Nosotros estamos bajo eclipses Aries-Libra, que son los eclipses de relaciones, el eclipse del yo con el otro, que está pasando con las relaciones, cómo yo me identifico en una dinámica de relación, qué tipos de relaciones nosotros estamos estableciendo. Pero resulta que ese 17 de septiembre se da como una etapa de transición, porque el eclipse, si bien los nodos lunares, que son los puntos matemáticos donde se forman los eclipses, están en Aries Libra, el Sol y la Luna, es un eclipse lunar, estarán en los signos de Virgo Piscis. ¿Qué implica esto? Estos son los signos que el año próximo van a estar en eclipse, pero ya nos están dando un adelanto y nos están hablando de que hay que comenzar cada uno en su propia vida a incluir, reconciliarse con la unidad que somos para estar al servicio de la vida. Salirnos de esquemas demasiado racionalistas, demasiado justamente rígidos, esquemáticos, de la crítica al afuera, de lo que falta, y empezar a ver más allá de, ¿no? Un momento de trascendencia. Ese eclipse va a ser muy potente porque la luna va a estar al lado de Neptuno. La luna en Piscis va a estar al lado de Neptuno y habla de un desapego. Y por eso hablé de la reconciliación, porque yo no me puedo desapegar de algo cuando no me reconcilié con esa situación. Nos habla de tomar todo lo que hemos vivido desde un lugar mucho más amoroso, compasivo, de aceptar mi realidad, de no quedarme en lo que pudo ser, en lo que no pudo ser. Es un eclipse que también nos está hablando de un proceso de renuncia del ego. Piscis nos habla, bueno, salite de esos esquemas tan mentales, fíjate todo lo que has cosechado, todo lo que has podido tomar, cómo has vivido tu historia. Tiene mucho que ver con un proceso de inclusión. Y muy cerca, como dije, cada 15 días, se da uno de los más fuertes y este va a tener una gran repercusión, el eclipse del 2 de octubre. Es un eclipse solar, pero con la presencia de un arquetipo femenino potentísimo. Es un eclipse que se da el sol y la luna juntos, una luna nueva, un eclipse solar es una luna nueva, pero está al lado de Lilith. Y Lilith es el arquetipo en donde, tanto a nivel, como dije, colectivo, individual, social, es lo excluido, lo que no queremos mostrar. Aquellas pulsiones instintivas, negadas, reprimidas, y si está al lado de un eclipse, eso va a salir a la luz. Y como es un eclipse en Libra y el nodo sur está en Libra, y Libra tiene que ver con vínculos, tiene que ver con las formas, con lo protocolar, con la justicia, es posible que en el momento del eclipse quizás no nos demos cuenta, porque en los momentos del eclipse es un apagón de conciencia, pero días posteriores se empiecen a mostrar algunas facetas que hemos negado, alguna situación que no queríamos ver. Cuando hablo de lo excluido es lo que está prohibido, porque no queda bien, no está bien visto. Esto va a tener muchísima repercusión en vínculos, en todos los temas de acuerdos, en todas las dinámicas vinculares, en mostrarse aquello que no estaba aceptado a nivel social colectivo. Lilith representa muchas veces, para quienes no saben, en el mito de Lilith es la mujer excluida por no someterse a los mandatos del patriarcado, en un sentido amplio, ¿no? Yo tengo que estar como una muñequita a la sombra de, o ser el objeto, y nos está hablando de que va a haber muchos temas en vínculos o en situaciones colectivas que van a mostrarse, van a poner a la luz y que pueden causar escándalos, muchos escándalos, porque Lilith cada 9 años tarda en recorrer la rueda, pero cuando forma parte de un eclipse, cobra protagonismo. Es decir, que si bien el nodo norte, que dije que es el punto de hacia dónde vamos, está en Aries, tener una Lilith en el signo de enfrente me va a mostrar situaciones que yo no quería ver, que me estaban impidiendo esta nueva versión. Es decir, cómo yo me relaciono. Pues, entonces, bueno, eso va a tener, los eclipses tienen después un periodo de manifestación, ¿no? Se van a ir manifestando. Y fíjate que seguidamente, del 2 de octubre, ya a mediados de octubre, comienza una turbulencia. Yo quiero decir que van a ser momentos de bastante turbulencia a nivel colectivo, social, humano, porque es necesaria esa recalibración, ese reseteo, que se muestren sombras, que se muestre lo que está negado. Es como si fuese una foto, ¿vieron esas fotos que estamos todos bien, todos muy armoniosos y de repente alguien muestra algo que no encajaba en la foto, que eso que estaba prohibido, esas relaciones que están muy acartonadas para la foto, como posando, muy libra, muy delicado, muy elegante, muy armonioso, pero de repente no es la verdad, no está todo dicho. Pueden salir algunos comentarios, como dije, escándalos. Y justamente a mediados de octubre hay otra luna llena en el signo de Aries, que es una luna llena sumamente reactiva al lado de Quirón, y puede estar activando algunas situaciones en donde podemos sentir nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad. Yo no quiero decir que esto es malo, esto es bueno, sino que es necesario. Porque cuando nosotros queremos tapar emociones por vergüenza, porque no queda bien, porque no son aceptadas, eso se vuelve en contra. Es decir, va haciendo presión, y en algún momento sale todo. Entonces, empieza un eclipse en Libra y una luna llena en Aries altamente reactiva, en donde todas estas formas, estos protocolos, estos temas que no estaban dichos salen a la luz y provocan malestar. Y seguidamente, y es muy fuerte lo que aparece ya a mediados de octubre, y préstenle atención, porque comienza la gran oposición de Marte con Plutón. Marte va a salir de Cáncer, hace la primera oposición con Plutón, que está saliendo ya definitivamente de Capricornio, y las oposiciones Marte-Plutón, fíjense, Cáncer, el refugio, el anclaje, mi afirmación, donde yo me quiero quedar, la individuación, lo conocido, con Plutón, que muestra temas de poder, de control, de tiranía, de amenaza. Y esta oposición va a tener bastante duración. ¿Por qué? Porque Marte va a entrar en Leo y va a retrogradar a los 6 grados de Leo en diciembre. Va a volver a ser una oposición partir. Todo el tiempo va a estar en oposición. Plutón entra en Acuario el 19 de noviembre. Marte va a retrogradar hasta el 27 de febrero y va a volver a ser la última oposición en abril. Entonces, Marte es el regente del nodo norte, es en la parte de nuestra valía, nuestro coraje, nuestra forma de avanzar, nuestro ímpetu, es cómo nos afirmamos en el mundo. Cuando se enfrenta con Plutón, provoca una sensación, son como pulseadas titánicas, pulseadas en donde quiero ganar, pero se me enfrenta a algo mucho más fuerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Cuidado con imponernos mediante la violencia, porque es un periodo donde van a salir los titanes y esas sombras que estaban ahí escondidas, reprimidas, salen a la luz y nuestro ego se puede poner muy obeso, Puede engordar mucho cuando nos sentimos amenazados por situaciones externas donde creemos que perdemos poder. La intención es, el poder no está en afuera. El poder está en vos y en no querer ir en contra de lo que se te está mostrando. No entrar en batallas campales. Por supuesto que estos eclipses van a tocar a todos los signos. ¿Por qué digo esto? Porque hablé del primero, que es Virgo-Piscis, y afecta a Virgo, a Piscis, Sagitario y Géminis. El segundo eclipse es en Libra, Libra Aries, nodo norte en Aries, afecta Libra Aries, Cáncer Capricornio. Y ya la pulseada titánica de Marte-Plutón, que va a durar prácticamente hasta abril, con un paréntesis de enero, febrero, marzo, que hay otros eclipses y hablaremos en otro momento, afecta a los signos fijos, Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. Por lo cual, todos en nuestra carta tenemos algo de estos signos que están... tenemos a todos los signos, pero tenemos planetas seguramente en estos signos que están bastante movilizados. Es decir, vamos a sentir el movimiento. ¿Cuál es la recomendación, Fairuz, en eso y a todos? Cuando vienen épocas de tormenta, cuando vienen épocas de turbulencia, no entrar en el miedo, no entrar en la desesperación y en el ataque, sino revisar qué situaciones me están violentando, cuáles son esas furias que yo puedo tener en sombra que se quieren manifestar. Es un momento muy alquímico que vamos a vivir, que es la alquimia, la transformación. Y para transformar, si ustedes recuerdan, los alambiques entraban en una combustión en donde no podían salir los vapores afuera. Se tenía que llegar un momento en donde se producía ese cambio de estado. Entonces, para producir este cambio de estado en nosotros, tenemos que ser conscientes de que hay heridas, dolores viejos, momentos en donde yo no pude expresar mi furia para afirmarme, donde no me pude defender, donde me sentí atacado. ¿Para qué? Para tomarlas, para mirarlas y para hacer algo con eso constructivamente. Porque si nos dejamos arrasar por la tormenta, pueden venir algunas situaciones en donde estamos inmersos en la violencia. Va a haber muchas situaciones en donde el poder puede verse en jaque. El poder puede ser desde una familia al mundo, ¿no? Situaciones colectivas en donde se ponen en jaque situaciones de poder, jerarquías totalitarias, en donde se ven realmente interpeladas. Y puede haber muchísimos sucesos de movimientos colectivos sociales de malestar. Esto es importante porque, ya digo, son eclipses que van a traer mucho escándalo de lo que no se quería decir y van a salir. Así que, bueno, es importante que estemos conscientes todo el tiempo de lo que está viviendo y cómo no entrar en esos campos minados, porque podemos, ahí ya nos perdemos, nos perdemos en la turbulencia. Y quienes tienen aspectos importantes, por ejemplo, por supuesto los Libra, pueden verse como excluidos, como situaciones que yo he visto mucho esto de los scratches verbales, las críticas en donde se puede etiquetar a personas, pueden verse ahí como desestimados. Lilith, ¿qué hace? Me muestra que yo no pertenezco, que yo quedo fuera por alguna situación. Y qué hacer con Lilith, ¿no? Mirar, porque seguramente está representando algo que yo no quise ver en otro momento, que yo no pude asumir en ese momento. Bueno, estoy... Muchísimas gracias por compartir esta información, como siempre, como todas las veces que estás acá. No sé si querías cerrar la idea y te interrumpí. No, Fairuz, estaba cerrando porque quise hacerlo lo más rápido posible, pero tomar esto como vamos a entrar en un embudo. Lo primero, cuando sea el de septiembre, miren todo con ojos más compasivos. Es decir, si hay algo, va a ser un momento en donde la realidad se nos va a mostrar bastante cruda, como, mira, no es la fantasía que tenías, no es el imaginario. Pero también es un momento de no entrar en el delirio, de ver las cosas como son, sin críticas, sin pensamientos rumiantes. Es decir, ok, tomo lo que he vivido, tomo esta situación para yo también estar al servicio de la vida. Va a ser muy poderoso cuando yo quiero ofrecer algo desde el corazón, cuando yo me rindo ante procesos en donde me he sentido que he tenido que luchar, en donde he tenido que esforzarme de más, y no estoy diciendo, ok, está todo bien, inspírate y entregate, entregate. Y ya los segundos se van a poner más potentes con todo el tema de esas miradas, esas situaciones que pueden estar emergiendo que desencadenan bastante furia colectiva. Entonces, lo mejor es centrarse como acá todos los programas buscamos, acá en Mindalia y todos los que estamos como contenido, buscamos volver a nuestro estado natural de paz, de serenidad, que no siempre estamos en ese estado, no siempre estamos om, pero cuando aparece esa emergencia, esa turbulencia, decir, ok, sé que lo estoy sintiendo, sé que se me están despertando mis propias furias, que no las veamos en el afuera, que están adentro nuestro. Porque no, interpelan partes nuestras que no pudimos afirmarnos, que no pudimos ser quien queríamos ser. Qué poderoso en este momento hacernos también, bueno, cargos, pero desde la conciencia plena de aterricemos todo esto, uy, estoy moviendo todo, para poder también decidir y poder continuar desde la sabiduría. Tal cual, tal cual. Cora, antes de ir con las preguntitas del chat, me gustaría ir con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos con Cora Negroni. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com. Ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Estamos de vuelta con Cora Negroni, que hemos estado hablando desde el inicio de la charla sobre los eclipses que nos queda por vivir durante los próximos meses del año. Desde México, Cristina nos pregunta si recomiendas o qué recomiendas, porque ha notado que está muy sensible ante todos estos eclipses. Cuando se da cuenta, ya ha caído como en los efectos. Sí, los eclipses provocan, como dije antes, una recalibración en nuestro cuerpo inclusive. En los momentos de un eclipse lunar, por ejemplo, hay una gran revelación, hay algo que se revela, que no lo podía ver, se manifiesta, y eso nos impacta. Podemos estar como nuestra energía muy baja, podemos sentir que no tenemos fuerza, que estamos, que necesitamos estar solos. Este eclipse puede traer eso, la necesidad de como apartarse, de volver a conectarnos con nosotros mismos. Y en los eclipses solares también hay un momento como que nuestra mente no está atenta, porque hay algo, imagínense. Siempre se da este ejemplo, que un eclipse es como un apagón. Están en una habitación así, de repente se apaga la luz y no vemos. Entonces, querer ver es forzar una situación. Después empieza a despejar, empieza a tomar luz. Y es un apagón de conciencia para ese reseteo. Es posible que te prepares entonces y yo siempre digo esto, escuchen el cuerpo, porque el cuerpo nunca se equivoca. Si ustedes tienen un bajón de energía, que están cansados, duerman, descansen, no se agobien con actividades. Porque es como los eclipses hacen el efecto de como el software. Se actualiza, se empieza a actualizar y da vuelta la ruedita. Y entonces nosotros estamos que queremos hacer, pero no podemos. Eso es importante que tomen en cuenta. Gracias, Cora, por tu respuesta. Daniela Aedo nos dice, ¿cómo podemos aprovechar estos eclipses de Virgo, quienes tenemos sol cercano a los grados del eclipse? Bueno, los eclipses Virgo van a empezar en el próximo eclipse del 14 de marzo, Virgo Piscis. Y quiero decirles que Virgo va a ser nodo sur y Piscis nodo norte. Y esta es la inclusión cuando les dije, comienza una etapa de incluir el todo como es para estar al servicio de la vida, salirnos de la crítica, salirnos del error, salirnos de obsesiones, salirnos de programaciones muy rutinarias y robóticas, porque Virgo es mucho la rutina. Esto va a traer cambios enormes en la ciencia, porque van a empezar a mostrarse otras nuevas disciplinas más ligadas a lo que no es tan pragmático los cientificistas, y se van a cobrar muchísimo auge. Todo el tema de salud, eclipses Piscis Virgo, van a tener otras miradas. Se van a empezar a incluir con potencia todas las disciplinas que hoy llaman holísticas, que para mí no me gusta esa palabra, ese término, sino que están ligadas más a lo cuántico. Piscis es la inclusión, es lo que no se puede demostrar, pero está. Y bueno, y Virgo es muy lo pragmático, ¿no? Ahora, puedo hacer de algo nuevo, de algo que no es tangible, pero lo puedo llevar a la práctica, lo puedo empezar a incursionar. Muchas gracias, Cora, por tu respuesta. Tenemos ahora a María Belén, que nos dice, ¿cómo puede este eclipse lunar influir en nuestras vidas cotidianas y en nuestro crecimiento personal? En nuestro crecimiento espiritual. Bueno, en nuestra vida cotidiana altera, depende el signo que sea, ya dije, va a tomar a todos. Hay que ver en la casa, en tu carta natal, si tocan planetas. Cuando un eclipse toca planetas de mi carta, en el planeta y en la casa donde se encuentra, se producen grandes transformaciones y recalibraciones, ¿no es cierto? Ejemplo, si toca en la casa que son de mis recursos, si toca el nodo sur ahí, hay un cambio en la forma de generar recursos. Si toca en el área de raíces, pertenencia, la casa 4, si toca mi luna, puede haber una transformación, un nuevo modo de anclarme, de ver qué familia, qué son mis raíces. Puede haber un movimiento importante a nivel familiar de raíces de pertenencia. Cada uno tendrá que ver en su propia carta. Muchas gracias, Cora, por responder. Tenemos ahora otro mensajito. Anabel Cuevas nos dice, ¿cómo lo tenemos que mirar en nuestra carta astral? Claro, miren, yo recomiendo dos cosas. En su carta, porque la carta está determinada por un ascendente, entonces la distribución de casas va a dar en el ascendente y va a tomar un área determinada, como dije antes, depende del planeta. Pero también, escuchen, porque hay muchísimo contenido en época de eclipses, de los signos, porque termina manifestándose en nuestro signo solar. Ejemplo, si una persona es Géminis de Sol, por más que el eclipse caiga en la casa que caiga, el eclipse Virgo Piscis, ¿qué va a tocar? Va a tocar el área que tiene que ver con familia, su vida profesional, es decir, su rol en la intimidad y en la vida pública. Hay una situación, a lo mejor, que un nuevo rol que va a tener que ocupar, y hay una situación de su vida familiar que se transforma, que o deja un lugar o para ocupar otro, pero hay un movimiento ahí que tiene que ver con vida íntima, vida pública. Por eso escuchen ambos siempre mi signo ascendente o miren su carta en el signo ascendente, pero también escuchen su signo solar porque se termina de plasmar dentro del signo solar. Gracias, Cora, por tu respuesta. Mavi Cuevas nos pregunta, nos saluda desde Argentina y pregunta, ¿cómo va a impactar estos eclipses a la Argentina? Potentes, en todo el mundo. En la Argentina, bueno, el de Virgo Piscis es bastante potente, por eso dije la reconciliación, porque va a tocar el Plutón y el Quirón de la Argentina, que están esos grados de Piscis, y es un momento de renacer y de empezar a aceptar, dejar de estar mirando lo que falta, lo que no hay, empezar a amigarnos con nuestra historia, con lo que hemos vivido, con lo que nos ha dado este país. Yo creo que tenemos que empezar a reconciliarnos con los que nacimos acá en Argentina, con esa gran madre que es Argentina, y dejar de estar mirando lo que hay afuera, lo que no se pudo, lo que hicieron los otros. Esa es una gran tarea que tenemos como argentinos, de empezar a unirnos y dejar de diferenciarnos como si fuésemos enemigos. Gracias, Cora, por responder. Vamos con una pregunta más de María Belén. Dice, ¿alguna recomendación para este portal 888? No quieres nadie perder la oportunidad. ¿Cómo estamos con este portal? Miren, los portales son, justamente se abre algo, el 8 es un número poderosísimo, es el infinito, 3 veces 8, porque es un año 8. Y el infinito es tanto la materia como nuestra parte espiritual, nuestra parte acá, nuestra existencia terrenal, pero nuestra parte espiritual elevada. Abundancia. Número 8 es abundancia infinita. ¿Estás siendo abundante con vos? ¿Te estás reconociendo abundante? ¿Estás conectado con la vida? ¿O estás en un lugar de esperando el reconocimiento que te venga de afuera? El portal es un momento, un instante en donde yo tengo que conectarme con mi poder, con mi presencia, con agradecimiento, sentirme que merezco porque soy amor. Soy amor, todos somos amor. No hay nadie que es mejor que otro. Y eso es parte del portal. Cora, gracias infinitas, como siempre, por estar acá, por compartirnos esta información tan, tan valiosa. Y quiero recordarles, además, a todas las personas que nos están viendo ahora y a los que nos van a ver más adelante en diferido, para encontrar este video en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y pueden compartirlo las veces que quieran, porque seguro hay alguien que está necesitando escuchar toda esta información valiosísima. Cora, te voy a dejar para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo. Bueno, muchísimas gracias siempre por estar, a Mindalia, a todos los que están presentes. Y bueno, y mi mensaje es de gratitud siempre, estar agradecidos a la vida y tomar la vida con los brazos abiertos, sabiendo que soy poderoso, que soy valioso, que soy amor. Y que todo lo que sucede es porque tiene que suceder, salirnos de juicios, reconciliarnos primero con nosotros, con nuestros ancestros, de dónde venimos, lo que traemos, el lugar donde nacimos, y cuando emerjan algunas situaciones que nos provocan miedo, malestar, es poder seguir asintiendo. Aún con miedo, aún con dolor, aún con la inestabilidad, porque estamos en un momento en donde la inestabilidad va a ser la estabilidad. Es decir, vamos a vivir situaciones de cambios muy drásticos todo el tiempo, porque el mundo que queremos necesita purgarse. Y para purgarse tiene que sacar todo lo que está ahí escondido. Gracias, gracias a todos. Un abrazo, los quiero mucho.